tú no estés aquí, yo no puedo dormir. Te quiero encima de mí, quiero escucharte gemir, quiero hacerte feliz. Quiero que tú estés conmigo, que seamos más que amigos. Hagamos lo prohibido, bebé, que esta noche yo quiero que te quedes acá conmigo. Y que ese bobo ni se entere que yo te hago mi mujer y nos comemos los dos escondidos. Hagamos lo prohibido, bebé, que esta noche yo quiero que te quedes acá conmigo. Y que ese bobo ni se entere que yo te hago mi mujer y nos comemos los dos escondidos. Mami, tú me tienes mal. Sabes que como yo no te trata, por eso te quiero.